mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Temprano a la mañana siguiente, la familia se levantó y una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Elcana se acostó con Ana, el Señor se acordó de la súplica de ella, y a su debido tiempo dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo: se lo pedí al Señor. Al año siguiente, Elcana y su familia hicieron su viaje anual para ofrecer sacrificio al Señor y para cumplir su voto. Pero Ana no los acompañó y le dijo a su esposo: esperemos hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré al tabernáculo y lo dejaré allí con el Señor para siempre. Haz lo que mejor te parezca. Quédate aquí por ahora y que el Señor te ayude a cumplir tu promesa. Así que ella se quedó en casa y amamantó al niño hasta que lo destetó. Cuando el niño fue destetado, Ana lo llevó al tabernáculo en Silo. Ellos llevaron un toro de 3 años para el sacrificio, una canasta de harina y un poco de vino. Después de sacrificar el toro, llevaron al niño a Eli. Señor, ¿se acuerda de mí? Soy aquella misma mujer que estuvo aquí hace varios años orando al Señor. Le pedí al Señor que me diera este niño, y Él concedió mi petición. Ahora se lo entrego al Señor, y le pertenecerá a Él toda su vida. Y allí, ellos adoraron al Señor. Almorzamos. Primera de Samuel, capítulo 1, verso 19 al 28. El Señor responde a los que en Él confían, y Ana quedó embarazada. Y de esta oración, de este clamor, nació Samuel. Pero Ana le había prometido a Dios que si tuviera un hijo, ella se lo entregaría. Y así lo hizo. Qué bello es ver cómo el Señor cumple sus promesas. Pero también es hermoso ver cómo nosotros cumplimos con nuestros acuerdos y compromisos con Dios. Muchas veces le prometimos cosas a Dios y nunca lo cumplimos. Sería bueno que hoy mismo nos pongamos a cuentas y renovemos nuestros acuerdos con Dios.